Este programa fue grabado el lunes 12 de abril a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. De Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. Y de último, pero no por ello menos importante, Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. Nos dicen que crece la audiencia de Librería Sónica en Carabobo Estéreo. Bueno, bienvenidos a todos esos nuevos oyentes de Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia. También pueden oírnos por www.radionex.com, y como dice Jason, ese Radionex es con dos X. Pueden también visitar el blog libreriasonica.wordpress.com y allí vas a tener la programación de qué va a salir al aire el próximo domingo y los programas ya emitidos a través de nuestro archivo de audio en línea. O contactarnos por dos vías, o tres. libreriasonica@gmail.com, nuestro correo electrónico. Por Twitter, @libreriasonica, o en nuestra página y grupo en Facebook, Librería Sónica. Así es, y abrimos el programa de hoy escuchando Ran Can Can con la orquesta de Don Tito Puente, quien naciera un 20 de abril de 1923, extraordinario músico de Latin Jazz estadounidense, inolvidable. Y ya desde, ¿no?, el título, ya tú sabes que ese tema es sabroso. Es sabroso, Ran Can Can. Ran Can Can. ¿Y qué te parece si comenzamos nuestras efemérides semanales? Empecemos el 19 de abril. Comenzamos con el 19 de abril diciendo que fallece en 1824 Lord Byron, poeta inglés. Y en el año 1973, el filósofo austríaco Hans Kelsen. En 1998 también fallece Octavio Paz, escritor mexicano, premio Nobel de Literatura en el año 1990. El 20 de abril. A ver, ¿qué sucede el 20 de abril? Henry Bergson publica en el año 1900 La Risa. También sucede que en 1990 Arturo Uslar Pietri es galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. ¡Qué orgullo! Así es. ¿Quiénes fallecen? En 1912 el escritor irlandés Bram Stoker. En 1970 fallece Paul Celan, poeta alemán de origen rumano. Y en el año 1998 el filósofo francés Jean-François Lyotard. Pasamos al 21 de abril para decirles que nace en 1816 Charlotte Brontë, escritora británica. Y en el año 1699 fallece el dramaturgo francés Jean Racine. También fallece en 1731 Daniel Defoe, novelista británico. Y en el año 1910 el escritor estadounidense Mark Twain. Uno de nuestros favoritos. Pasamos al 22 de abril. ¿Quiénes nacen, Linsabel? En 1724 el filósofo alemán Immanuel Kant. Así es, también nace en 1899 Vladimir Nabokov, escritor ruso. Y en el año 1929 el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Tenemos que en dicha fecha también fallecen el 22 de abril en 1616 Miguel de Cervantes. Y que fue enterrado al día siguiente. Y exactamente. Por eso se tiene la fecha del 23 de abril como fecha del fallecimiento de Cervantes, ¿no? Así es. Y en el año 1986 fallece el filósofo y novelista rumano Mircea Eliade. También fallece 10 años después, en 1996, Jorge Tellier, poeta chileno. ¿Qué sucede el 23 de abril? Importantísimo, Linsabel. Exactamente eso te iba a preguntar. Lo que acaba de decir. Fue promulgado por la UNESCO este día, el 23 de abril, como el Día Internacional del Libro, del Idioma Español y del Derecho de Autor, en conmemoración de tres grandes escritores, por la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, la muerte y probablemente también el nacimiento, según algunos estudios, de William Shakespeare, y la muerte del Inca Garcilaso de la Vega. Claro, la muerte de Shakespeare y la muerte de Cervantes, respectivamente, una es por el calendario gregoriano y la otra es por el calendario juliano, pero coinciden en el 23 de abril. Y en esa fecha también, en 1925, sale la primera edición del Quijote en sistema braille. Detallazo. ¿Qué más y en tenemos? El año 1996, el novelista español, Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, recibe el Premio Cervantes. Bueno, sin duda una fecha importantísima, Linsabel. ¿Quién se lo ganará este año? Bueno, ya veremos. Bueno, nacen en 1564, como ya comentamos, William Shakespeare. Y en 1902, Halldór Laxness, escritor islandés, Premio Nobel de Literatura en 1955. Igualmente, el 23 de abril se supone que fallece en 1616 William Shakespeare nuevamente. Y en 1616, Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador peruano. También fallece en 1850 William Wordsworth, poeta inglés. Y en el año 1936, la escritora venezolana Teresa de la Parra. Pasamos al 24 de abril, Noguera. Pase, pase. Me gusta el Noguera. Suena a bonito. A mi papá también. En alguna época mi mamá. 24 de abril de 1845 nace el escritor suizo Karl Spitzler, Premio Nobel de Literatura en el año 1919. También nace el 24 de abril en el año 1940 Sue Grafton, escritora estadounidense. Fallece en el año 1966 el poeta español Emilio Prados. Y también fallece en 1980 Alejo Carpentier, escritor, musicólogo cubano, que siempre hemos recordado y hemos recomendado tanto su obra, El Siglo de las Luces. Está también Concierto Barroco, que casi no se consigue. Concierto Barroco es una obra muy breve, pero bueno. Y estuvimos conversando con Arturo Gutiérrez. Sobre la literatura sobre barroca. Precisamente la literatura barroca. Así es. 25 de abril y cerramos la semana. Tal día como hoy sucede que en 1719 Daniel Defoe publica su novela Robinson Crusoe. Nace en el año 1927 la escritora española Corín Tellado. A ver, ¿qué más tenemos? Fallece en 1911 Emilio Salgari, novelista italiano. ¿Quién no recuerda a Sandokan? Sin duda alguna. Y en el año 1976 fallece el escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nasoa. Aquiles Nasoa fue, como ya dijimos, poeta, periodista, humorista, escritor, con una visión muy aguda de la sociedad caraqueña y venezolana, y el 25 de abril cumplió 34 años de haber fallecido. Es uno de los hombres de letras venezolanos que más expresa en su obra los valores de nuestra cultura venezolana popular. Vale recordar que en el año 1956 fue expulsado del país por el régimen de Marcos Pérez Jiménez y que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores humorísticos y costumbristas en el año 1948. Y en el año 1967 también recibió el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal por premio al mejor libro publicado. Así es. Bueno, y con esto cerramos nuestras efemérides. ¿Y por qué no cerramos con José Watanabe, el poeta peruano que falleció en el año 2007? Porque usted lo acaba de decir. ¿Qué noticias tenemos? ¿Quién se ganó los libros de la semana pasada? Bueno, yo digo el primero y tú dices el segundo ganador. El libro La Otra Isla lo ganó la señora Teresa Bermín. Teresa Bermín, cédula de identidad 3.919.708. Libro cortesía de Oscar Todman Editores, además el libro autografiado, disculpen. Y Teresa Bermín, casualmente, después que veo el nombre, me suena mucho y resulta que es una profesora jubilada de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Seguro que lo va a disfrutar mucho, seguramente. Tanto como va a disfrutar Ana Paulone, quien se ganó el pasajero de Truman. La cédula de la señora Paulone es 4.547.615 y el libro es una cortesía de la editorial De Bolsillo. Y ahora, haciéndole honor a nuestras efemérides, tal como es costumbre, Linsabel nos va a complacer leyendo un texto hermosísimo.

saltó a la fama, pues, en ese concurso musical televisivo en su primera edición, y es uno de los temas abanderados de su primer disco, y un tema fabuloso. No sé realmente quién la compuso, pero bueno, en voz de Kelly queda estupendo. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy le damos la bienvenida a unos amigos que están bautizando, así como el 24 de abril es el cumpleaños de Kelly Clarkson, el 24 de abril para ellos es su estreno como padres, y estarán presentándonos la revista Homo Sapiens Literarium. ¿Cómo están? Bienvenidos Ricardo Ramírez Requena y Jaime Huertas. Gracias. Muy bien. Gracias por invitarnos. El programa es suyo. Cuéntenos, ¿qué es Homo Sapiens Literarium? A ver, Jaime. Homo Sapiens Literatus es una revista que el único tema es la literatura. Vamos a conseguir poesía, ensayo, cuento, minicuento, reseña de libros, todo lo que tenga que ver con el mundo de la literatura. Queda por fuera las demás materias, no por un asunto de menospreciarlas, sino que ya hay bastante material en el mercado que la trata. Entonces nosotros vamos a hacer pura literatura. Pensamos tener escritores venezolanos, escritores extranjeros, los que están vivos, los que ya se han ido, de diferentes épocas. Es muy amplio, muy amplio. No se puede entender como una revista que va a ser netamente venezolana, sino con una visión universal. Ahora, Jaime, ayer fue la fecha oficial, pues, del nacimiento de la revista Homo Sapiens Literatus, ¿correcto? Sí. ¿A quién se le ocurrió ese nombre? Homo Sapiens Literatus. A mí. ¿A usted mismo? Sí. Usted es el padre de la criatura. Sí, eso. Son los padres de la criatura. Los padres de la criatura. La revista, ¿cada cuánto tiempo va a salir? ¿Es una revista mensual, bimensual, quincenal? Cuéntanos. Es una revista mensual, gratuita. La van a conseguir en todas las librerías de Venezuela. Y nosotros queremos llevar la literatura más allá de su sitio habitual. Entonces, esta revista se va a conseguir en todos los consultorios médicos, en una primera etapa en la ciudad de Caracas, Valencia y en el estado de Nueva Esparta. Y vamos a ir un poquito más allá todavía y la vamos a distribuir, y se va a conseguir en todos los salones de belleza de la ciudad de Caracas y de la ciudad de Valencia. Ah, pero eso está interesantísimo, porque entonces vamos a culturizar a nuestras bellas mujeres. Yo les mientras comentaba, se acercan el cabello, qué maravilla. Yo les comentaba a Jaime y a Ricardo que mientras esperábamos para entrar al estudio, que es chéverísima esa idea, porque muchas veces uno está en la peluquería y ha visto la revista X 3500 veces, ya te sabes todos los chimes, ya te sabes que es un chime viejo de los españoles, que tienes ahí la revista 3000 años dando vueltas. No, pero además imagínate, Isabel, tú haciéndote los pies venezolana y leyéndote un ensayo de Humberto Eco, por ejemplo. Bueno, en este caso, de este primer ejemplar, vamos a poder leer textos, tengo entendido, de Rafael Cadenas, José Balsa. ¿Quiénes más están en este primer ejemplo? Tenemos este primer número de lanzamiento. Eduardo Sánchez Rugueles, el ganador de Uslar Pietri. Tenemos a Armando José Sequera, a Santiago Acosta, Raquel Avent. Tenemos la biografía que nos está preparando, que ella va a ser la encargada de esto, que sea de Ana María Antelo, una estudiante de la Escuela de Letras. Y perdón, ¿de qué universidad? De la Universidad Central de Venezuela. Para los futuros números ya tenemos textos, lo estamos preparando, estamos armando el segundo y el tercer número, de Feosi Santaella, de Roberto Echeto, de Yoyana Ahumada, de Mario Morenza, Enza García Riaza, entre los venezolanos, ¿no? Aparte, estamos seleccionando un material, por ejemplo, los poemas de Wisława Szymborska, ensayos de Carlos Sandoval, que estamos esperando su confirmación, y bajo esa materia nos estamos moviendo, ¿no? Vamos a ir armando la idea, por lo menos los primeros 6 números, con vistas a que vaya a mantener esa continuidad, esa salida mensual asegurada. ¿Y el formato de la revista cuál es? La revista, en una primera etapa, va a salir estilo periódico, pero esos periódicos pequeños como Primera Hora, tal cual. Eso es tabloide. Sí, es un Bond 16, un poco más grueso, para que tenga mejor calidad, sobre todo las ilustraciones que vaya a ver. Van a ser 6.000 ejemplares, 3.500 para las librerías, y el resto para lo que ya nombré de consultorios médicos y salones de belleza. Y fíjate que tú comentaste unos minutos atrás, Jaime, algo muy importante, que es el tema, lo comentaste más o menos de esta manera, se va a conseguir en todas partes, en toda Venezuela, y ese es un punto crítico importantísimo, que es la distribución. Muy importante. ¿Cómo están ustedes en ese punto, siendo un lanzamiento un punto de sumo valor, pues? La revista sale con todas las ideas que nosotros ya traíamos. Es decir, si no hubiéramos conseguido el distribuidor, no sale la revista. Eso es fundamental. Es decir, no quiero una revista caraqueña, no quiero una revista de escritores venezolanos solamente, sino quiero una visión amplia y quiero, en una primera etapa, quiero todo el país. Para nosotros es sumamente importante todas las ciudades. ¿Sí? Por eso no quiero nombrar ninguna. Pero por eso es que hablamos con uno de los distribuidores de libros más importantes de aquí. Y ya nos comprometimos, y ese asunto de que cuando salga de la imprenta se le lleva ahí sus 3.500 ejemplares y él hace la distribución, dejará unos 10, 15 en cada librería. Hay unas librerías que dejará un poquito menos porque a lo mejor no tiene tanto volumen de personas, y otras sí dejará bastantes. Ok, pero eso es importante. Además, en esta primera edición de Homo Sapiens Literatus mencionaron, caramba, voces reconocidas, tanto de edad madura, sí, por decirlo de alguna manera, como gente joven. ¿Cómo, sí, hicieron ustedes para llegar a ellos? ¿Le comentaron la idea? Mira, vamos a hacer esto, ¿te gustaría escribir? ¿Cómo puedes colaborar? ¿Cómo fue ese contacto con los escritores? Bueno, la propuesta se dio mediante esta herramienta extraordinaria que es el Facebook. Yo me dediqué a enviarle personales, mensajes grupales a todos, una cantidad de escritores, y yo estimo que alrededor de la mitad me respondió favorablemente. Me ha enviado numerosos textos narrativos, poéticos, ensayísticos, con vistas a colaborar. Con esto yo quisiera resaltar algo que generalmente se habla en el medio cultural venezolano, y es la envidia. Es aquí todo el mundo le mete la pierna al otro, y yo constantemente logro corroborar lo contrario, afortunadamente. Es decir, o sea, se desprenden completamente, con mucho gusto, vamos a apoyarnos, vamos, esto es un proyecto buenísimo, aquí tienes un texto, vamos a echarle pichón. Y más en el contexto de que no hay revistas de literatura en este momento, fuera de la Revista Nacional de Cultura. Parece que la revista Imagen se va a relanzar, pero todavía no ha salido. Sería importantísimo que saliera nuevamente. Acaba de lanzar Juan Martins una revista, ajá, teatralidad, que también es de crítica literaria. Que está Yoyana Ahumada, uh-huh, creo que ahí también, Daniela Jaimes Borges, han participado en esa revista, que van a colaborar con nosotros también. Está El Salmón, que está dedicada a la poesía. A la poesía exclusivamente. Pero digamos, una revista, por decir algo, como vendría siendo la revista 21, lo que fue la revista 21, que da un espacio grande a la literatura, o la misma revista Imagen, en este momento no se puede conseguir. Más bien, los recursos digamos, los recursos a los que apelamos para llegar a la literatura fuera de los libros, hoy en día es fundamentalmente internet. Son los blogs y revistas literarias, como pueden ser Ficción Breve, como puede ser la misma revista El Salmón, El Apéndice de Pablo, Los Hermanos Chan, estos grandes proyectos, ¿no?, que llegan a estar. En papel, en estos momentos, uno sale a la calle, busca una revista de literatura y no la va a conseguir en un kiosco, incluso, no la va a conseguir en una librería. Incluso las separatas de los periódicos, como por ejemplo El Papel Literario, uh-huh, es dificilísimo de conseguir, la distribución, sí, es muy irregular. Exactamente. Así es, estamos conversando, no me sé los apellidos, me disculpan, con Ricardo y Jaime. Uh-huh. ¿Cuáles, uh-huh, son los apellidos? Ramírez Requena Huertas Fernández. Quienes son los fundadores de la revista literaria Homo Sapiens Literatus, además revista que ya se puede conseguir en los puntos de rigor, en las más destacadas librerías del país. Sí, sí. ¿Es así? Bueno, hoy estamos obsequiando el libro Compadre General Sol, de Jacques Stephen Alexis, un escritor haitiano. Esto es un libro cortesía de Monte Ávila Editores Latinoamericana. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y te llevas al Compadre General Sol para tu casa por un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Escuchábamos, ¿qué? Why can't be you? ¿Por qué no puedo ser tú? Imposible. No te queda mi ropa. No, ni de broma. Con esos casi 100 kilos versus cuánto, no lo digas. No. Delgadita. No, yo peso 48 kilos. Oye, o sea, te llevo el doble, Isabel, qué barbaridad. Dieta conmigo. El líder de esta agrupación, Robert Smith, arribó a sus 51 años de edad el pasado 21 de abril, nació en Inglaterra en 1959. Déjame decirte que siempre me gustó la música de Cure. A mí también me gusta, siempre súper fresca. Bien, bien agradable. Bien, continuamos en compañía de los amigos Javier y Ricardo. Jaime y Ricardo, miembros fundadores de Homo Sapiens Literatus. Y había un comentario o una pregunta al aire. ¿Cuál era? Sí, habíamos estado conversando que la revista iba a estar en lugares como salones de belleza y consultorios médicos, además de librerías. Y como bien ustedes nos decían, hay un público para cada uno de estos sectores. ¿Cómo es la movida para que la revista tenga acogida y sea chévere para todo este amplio grupo de personas a las que están dirigiéndole? La revista, como ya tú bien lo dijiste, va a tener dos tipos de lectores. El lector que puede ser un poco más exigente, va a la librería, busca calidad, tanto en la poesía, en los ensayos, busca algo más profundo. Las personas que están en los consultorios médicos y en los salones de belleza están pasando el tiempo, están buscando que le hagan un servicio y quieren buscar otra cosa, otro material que sea más ligero, más suave en el contenido. Va a haber para los dos. Va a haber el trabajo ya donde el escritor de pronto se dedica más a la forma, dedicó más tiempo al trabajo de la escritura, de la manera de hacerlo, y va a conseguir otro donde el escritor se dedicó más a la parte de la historia, al fondo, claro, y puede entretener, distraer, porque de verdad la literatura es eso, la literatura es distracción. Lo que pasa es que mucha gente ha malinterpretado la literatura como algo engorroso, oscuro, lejano, y nosotros con la revista la idea es esa, darle a entender que la literatura es entretenimiento. Y que para todos hay. Para todos. Fíjate que Jaime comentaba algo muy importante en el corte publicitario, que es el hecho de que Homo Sapiens Literatus va a estar cargada, bien cargada de contenido, más allá de ofrecer, evidentemente, que también lo va a haber, la recomendación de un determinado libro, X, lo importante va a ser, o lo más destacado, va a ser lo que escriben los autores, bien sean ensayistas, bien sean poetas, bien sean narradores. Esa es la idea fundamental de la revista. Es la idea fundamental. La persona va a abrir, en las páginas, va a conseguir un poema, va a conseguir un mini cuento, va a conseguir un cuento largo, va a conseguir un ensayo y otra cosa. Nosotros entendemos la literatura más allá del material que se presenta. Entonces, la revista va a tener una parte que es de enseñanza de gramática, pero una gramática muy básica, para todo tipo de público, especialmente para el público de las peluquerías, los salones de belleza, que siempre están haciendo preguntas. Nosotros conseguimos una manera muy amable del profesor Alexis Márquez Rodríguez. Él nos dio su material. Yo le mandé un correo y me dijo, disponga de todo. De una manera así, sumamente abierta. Eso va a estar ahí todos los meses. ¿Y se va a llamar de la misma manera como siempre se ha llamado? Creo que es con la lengua, ¿no? No, va a salir, sí, para evitar de pronto problemas de autor, de una revista, okay, algo así, lo tenía. Va a salir el artículo, el nombre del profesor, que fue cedido y tal. Tenemos otro espacio, más corto aún, que se llama, ese sí tiene un título, se llama Comparte lo que sabes. Comparte lo que sabes es un consejo entre amigos. La parte del profesor es una parte académica de un maestro. Lo otro es que estamos fuera del aire y de pronto alguien dijo algo que no es que es indebido o mal dicho, entonces dice, mira, se dice, es así. Es un consejo entre amigos. Es un lenguaje mucho más llano, es más corto, no tiene ya las precisiones gramaticales que de pronto la gente queda confundida y se va a dedicar a una sola expresión. Entonces es algo más corto que va para el otro tipo de público. Claro, podemos ahí aclarar, por ejemplo, íbanos tarde. Íbanos tarde. O el famoso, la palabra que muchas veces hemos comentado, Elizabeth, accesar. Mucha gente dice... El primero va a ser a nivel de. Muy bien. Una locución prepositiva que la gente usa muy mal. Muy bien. Ese va a ser el primero. Y el mismo Ricardo lo acaba de decir. ¿Cuál fue el que comentaste, Ricardo? Aperturar. Ese es uno. Igual que accesar. Sí. Pero si es acceder, ¿por qué accesar? En todo caso, bien interesante ese punto, Jaime. ¿Cuántas personas están trabajando hasta ahora en la revista? ¿Quiénes son? Ustedes no puede ser. Casi. Sí puede ser. Más los colaboradores. La revista tiene algo muy interesante. Tiene algo muy interesante. La revista participa en muchas personas. Nosotros tenemos colaboradores. Los colaboradores no están con nosotros. De verdad, la verdad, el trabajo lo estamos llevando directamente Ricardo y yo. Pero, ¿qué hace el colaborador? Yo llamo de pronto a Javier Marichal. Javier, ¿qué estás leyendo? Y me dice, Karen Copper. Y le digo, ¿qué cuento estás leyendo? Tal y tal. ¿Te parecen buenos? Sí. Le digo, Ricardo, me comentó esto. Y llamamos a otras personas. Porque la idea es que la revista no tenga mis gustos, ni los gustos de Ricardo, ni los gustos del otro director, que es Ignacio Alvarado, dueño de la librería Librorya. Él es el otro director de la revista. Sino que sea variada. Incluso ustedes me pueden llamar el día de mañana y decir, mira Jaime, ¿qué te parece tal poema de tal persona? Y lo ponemos, porque hay que recordar que esto va para muchas personas. Claro. Y lo que menos debemos hacer es que la revista se parezca a alguno de nosotros, sino tiene que ser muy variada. Yo no sé si... Absolutamente, para apuntar hacia toda la gente que tienes en perspectiva en este abanico. Y precisamente eso me da pie para preguntarte, la revista es gratuita, sí. Es una cosa maravillosa. Todos la podemos conseguir y deleitarnos con ella, y si nos gusta, bueno, guardarla, prestarla, pasarla, hacerla correr. ¿Cómo haces para que el proyecto sea gratuito? Todo va a depender de los anunciantes. Anunciantes ya saben. Sí, entonces, a esta primera etapa ya tenemos un grupo de anunciantes. Yo estaba esperando que la revista saliera para ir a un grupo mayor y presentarle qué es el material que estamos haciendo, cuál es la idea. Y de ahí depende incluso que la revista en su formato, porque el contenido es impecable y siempre va a ser así, pero el material que está hecha podría variar, es la idea de nosotros, de acuerdo a los anunciantes, pero es algo que vamos a ir poco a poco. Lo primero es existir, ya estamos, vamos a ir poco a poco a ver hasta dónde llegamos. Oye, qué bueno. De hecho, yo creo que cuando Ignacio estuvo acá de Librorya, él comentó algo, que estaba trabajando en un proyecto. Claro, lo mantuvo. En el proyecto ultra secreto. Sí, exactamente. Y ahora ya entendemos. Ese era el proyecto. Qué bueno con Ignacio, pero si nos está oyendo. Ignacio siempre tiene muy buenos proyectos ultra secretos. Eso, bueno, eso, pero este sin duda nació ayer, 24 de abril, o sea que es un hecho. Sí, ya, señor. Está bautizado y presentado en sociedad. Oye, qué bueno. Y bebido. Además, hay una parte importante, perdón que te interrumpa, Jason, que ustedes nos habían comentado y que tiene que ver un poco con lo que estaba comentando Jaime del aspecto físico de la revista, que está hecho un papel bond 16 en un formato tabloide, muy pensada en la calidad de impresión, porque tienes además una parte de ilustración. La estética de la película, de la revista, el diseño. ¿Quién te está ayudando? ¿Quién colabora con eso? ¿Hacia dónde apuntas? ¿Qué ilustradores te dijeron, wow, buenísimo, aquí tienes? El diseño lo está haciendo Inco Design, una compañía de mi sobrina. Está colaborando con nosotros. Pero entre los tres, ella, Ricardo y yo, nos sentamos y decimos, vamos a hacer esto, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo acá. Porque es una parte, ya la parte de diseño es algo experimental. Vamos a salir, vamos a ir comentarios, vamos a ver si a nosotros también nos terminó gustando y vamos haciendo ciertas variaciones. Lo que no va a variar nunca es el nombre, su logo y ciertas posiciones de manuscritos que van a ver, dónde va a estar esto ubicado, dónde está lo otro. Como columnas fijas. Van a haber columnas fijas. Si hay unas columnas fijas, más el resto va a variar de acuerdo a la extensión del texto. De repente, para un número logramos un corpus alrededor de la violencia, por decir un tema, y cónchale, ¿por qué lo voy a limitar a dos o tres textos si tengo seis? Entonces eso va a variar el orden de presentación en ese número de la revista, por ejemplo. Favoreciendo la calidad literaria. Exactamente. Siempre. Del contenido. Lo que la revista siempre va a presentar, y es lo que nosotros vamos a favorecer, es la vocación de escritor. Para dar un ejemplo, vamos a ir a estos ejemplos extremos. Alguien me dice, mira, aquí está el médico más importante del país o el arquitecto más importante, y él tiene 25 poemas que ha hecho en 40 años. Le digo, mira, ese señor, con toda la consideración que tiene, no es poeta. No lo vamos a publicar. Pero a mí me dice, mira, resulta que mi abuela se murió y dejó 60 libros escritos a mano. Me parece que la mujer era poetisa. O sea, bueno, vamos a leerlo entre todos, y de pronto descubrimos a una poetisa. La voluntad, la vocación de escritor es lo que va a prevalecer siempre en la revista, siempre. Y me habías comentado el rescate de nuestras figuras literarias venezolanas también, ¿no? Porque esas que ya no se publican, pero que uno quiere volver a leer, que los libros no se consiguen. Por supuesto. Y van a estar allí. Eso van a estar. Mientras cuando la revista vaya aumentando de páginas, van a haber más sorpresas. De hecho, la revista se va a prestar siempre dentro de lo que es la literatura, y entendiendo que la literatura no es solamente el escrito, sino la manera que se escribe, los movimientos que han existido, los personajes que han participado. Siempre va a haber una biografía. Empezamos con la biografía del maestro Andrés Bello, porque la revista en sí está dedicada a él. Esta revista está dedicada al maestro Andrés Bello. Qué bueno. No el primer número, sino la revista. Entonces empezamos con una biografía, una fotografía. Más adelante iremos poniendo de vez en cuando algún trabajo de él, porque lo importante es que los escritores no se repitan mensualmente, sino siempre haya variedad. Un escritor puede repetirse en el año, pero no en de un mes al otro. De un mes al otro. Y tienen una página web de Homo Sapiens Literatus. Es homosapiensliteratus.com, literatus con doble T entre la I y T, ¿no? Literatus. Para que, como no lo pueden ver, se lo imaginen en la radio. homosapiensliteratus.com. Así es. ¿Qué contenido hay en esta página? Va a estar vinculado obviamente con la revista, pero ¿va a ser el mismo? En la primera etapa, sí. Porque hay que entender que estas dos personas que están sentadas frente a ustedes no son omnipotentes. Somos los que lo estamos diciendo. Entonces, tenemos que ir poco a poco. Nosotros vamos al revés de lo que es el mundo. Todo el mundo habla de que se están acabando los periódicos, que todo el mundo está yendo a la web, que hay que ser verde, que hay que evitar. Pero el papel va a seguir siendo durante muchísimo tiempo el que domine el mundo de la literatura, de la poesía, porque nadie se va a llevar al lato a la playa a leer, ni... Y porque la idea no es que compitan, sino que coexistan. Claro. ¿No? Exacto, coexistan. Y que se retroalimenten. Entonces, mientras todo el mundo va hacia la web, hacia los blogs, nosotros vamos al papel y nos vamos a centrar en la primera etapa del papel. Y esto lo digo porque en la web lo que vamos a hacer es que todo lo que sale en la revista va a aparecer completamente en la web, esta primera etapa, para que las personas que estén fuera puedan leerlo, ¿no? Especialmente los colaboradores que tienen de afuera. Ahorita, para el próximo número, vamos a tener colaboraciones de España y de Argentina, por ejemplo. Ajá, me estás quitando preguntas. Y no, pero chévere. La colaboradora de Argentina, por ejemplo, vive en la Patagonia. Wow. Entonces, necesitamos que ella pueda verlo, y la mejor herramienta es la red, ¿no? Por supuesto. Yo no sé cuánto me cobrarán a mí por mandarle 20 ejemplares a ella desde aquí hasta la Patagonia. Casi que en Manchuria. ¿Te acuerdas de Manchuria? Manchuria, sí. De la Patagonia. Pero ya mientras lo resuelvo, ella tiene la oportunidad de poderlo ver en la red. Así es. Estamos conversando con Ricardo y Jaime, miembros fundadores de Homo Sapiens Literatus. Hoy estamos obsequiando el libro Compadre General Sol, de Jacques Stephen Alexis, una cortesía de Monte Ávila Editores Latinoamérica. Y bueno, lo estamos obsequiando a través de nuestra mensajería de texto, Linsabel. Sí, bueno, ya saben lo que tienen que hacer: mandar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Wow. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Hasta suspiraste y todo, pa. Qué bárbaro. Es que bueno, a mí me gusta, no puedo evitar que eso me conecte con mi infancia, escuchar a Peter Frampton. A mí me encanta Peter Frampton. Y este tema me gusta mucho, Show Me the Way. ¿Te gusta? Sí. ¿Y a cuenta me gusta de qué? El de Oh Baby. Baby, I love your way. Me encanta tu manera, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? ¿Y por qué compartes con nosotros esta música de hoy? Bueno, porque Peter Frampton, este genial músico británico que junto a Steve Marriott formó la agrupación Humble Pie, nació el 22 de abril del año 1950 y acaba de cumplir 60 años de edad. Casi nada, ¿no? Los blogs de Librería Sónica. Y hoy queremos recomendarles el blog joaquinortega.blogspot.com del venezolano Joaquín Ortega. El título del blog es Caracas es la excusa. Y de allí vamos a leer la entrada Se escribe. En este momento, en este caso, un fragmento de un poema que pueden leer completo en el blog de Joaquín, cuya dirección la repito, joaquinortega.blogspot.com. Como dijo Ricardo en el corte anterior, tremendo blog. Se escribe. La poesía se escribe a mano porque las celdas permanecen cerradas por dentro, con el pulso terco de los corredores mal sentidos. La poesía se ayuda de ciertos dedos que roncos deshacen ideas y le gusta lo que ya nadie usa, y los lutos sin sentido que se acompañan con marimba. Le gusta hacerse con páginas en blanco, ahogadas con los nombres de los días por ambos lados, insiste en las peores horas para citarse con lo que no debe comprenderse, canta por la belleza herida y por la ciénaga que a su manera es descanso. La poesía sola aparece entre tantas formas de esperar, se precipita de una altura a menudo y de seguidas transpirable sin esfuerzo, se erige porque se elige a fuerza de cartas, dados y arrepentimientos que nos salvan del vacío. Este último sonríe y espera fumando un bosque, convencido de que sus descendientes se gestan en nosotros. Esto era un fragmento del poema Se escribe, de Joaquín Ortega, tomado de su blog joaquinortega.blogspot.com. Y lo escuchamos en la lectura de Jason, acompañado por la interpretación de Joshua Bell de Una furtiva lágrima. Porque el 8 de abril, ya hace unas semanas, en 1848 fallece Gaetano Donizetti, compositor de la ópera, donde esta aria, Una furtiva lágrima, es parte integral de ella. La ópera es L'Elisir d'Amore. Y como punto adicional para seguir conversando con nuestros invitados de hoy, puedo decir que mucho antes de conocer estas dotes poéticas de mi amigo Joaquín Ortega, debo decir que Joaquín adolece de un excelente sentido del humor, un tipo con el cual cada vez que me lo consigo en una librería, en un evento, disfruto muchísimo con él. Además que hay imágenes bellísimas aquí, como por ejemplo esta de la poesía se escribe a mano porque las celdas permanecen cerradas por dentro, con el pulso terco de los corredores mal sentidos. Sí, por eso mismo digo, antes de conocer esta faceta, que no lo sabía, sí de escritor, más no de poeta, Joaquín es un tipo muy amable, muy agradable, además que tiene un humor muy, muy delicado, muy fino. Sí, exacto. Tú das fe de eso, ¿verdad? Sí, cómo no, Joaquín, gran persona. A ver, ¿qué pero más tenemos? Tiene varios blogs, sí, además de sí, eso. Sí, eres una persona bastante multifacética. Sí, ¿no? Sin duda, así es. ¿Qué más tenemos? Porque nos quedan, oye, casi 5 minutos, qué barbaridad. Bueno, quería comentar acerca de dos poetas que vienen a colaborar con nosotros en la revista. Uno es Mario Puglisi, que es un poeta mexicano. El otro se llama Guillermo Vargas, que es un poeta del Perú. Queremos que en todos los números de la revista exista esta colaboración fuera de las fronteras de Venezuela, y dentro de ellos estoy incluyendo a venezolanos fuera de la frontera. Por lo menos el caso de Karina Sainz Burgos, que va a colaborar con nosotros para el próximo número a través de los materiales que ella tiene en su blog, que es Crónica Barbitúrica. Muy buen blog. Es un blog extraordinario y es una escritura muy seria, muy seria. Karina tiene un trabajo publicado por la Fundación para la Cultura Urbana acerca de lo que fue Tráfico y Guaire, los dos grupos de poesía de los años 80. Tiene un trabajo sobre el hip hop en Venezuela y además trabajó mucho tiempo en el papel literario. O sea, es una persona bastante formada y con una escritura limpia, inteligente, bastante brava en su desarrollo. También vamos a contar con la colaboración de Noelia Soriano, una argentina que vive en la Patagonia. Nos va a ayudar, nos va a colaborar con nosotros con un mini cuento muy, muy sutil, muy lleno de yo siento un poco de melancolía, pero además con muchísima viveza. Es una de las sorpresas que tenemos para el próximo número, ¿no? Va a colaborar con nosotros Carlos J. Díaz, también tiene un estupendo blog. Carlos va a colaborar con nosotros para el próximo número. Y en este número tenemos a otro compatriota de Carlos, porque ambos son maracuchos, que es Balmore, ¿verdad? Balmore Muñoz Arteaga. Balmore Muñoz Arteaga. Quería comentar también que está trabajando con nosotros como corrector Wilfredo Cabrera, corrector de muchos años en Monte Ávila Editores. No sé si querías hablar de nuestros amigos los ilustradores. Por favor. Sí, de ilustradores tenemos dos artistas plásticos, Hernán Soto y Arnoldo Madero. Son personas jóvenes, contemporáneas con nosotros, que tienen muchos años, ya tienen exposiciones. Ellos son, como ya dije, más artistas plásticos que ilustradores. Pero lo interesante es variar un poco y ponerlos a trabajar en algo diferente a lo que ellos hacen. Y bueno, el material está muy interesante, ya. Qué bueno. Ya lo verán. Oye, y una pregunta antes de finalizar, ¿las colaboraciones son estrictamente solicitadas por ustedes o las personas pueden de alguna manera hacerles llegar un material para que lo publiquen en unas futuras ediciones? Como lo digo porque hay gente que nos escucha en este momento que son escritores, que ya están curtidos en la materia, tal vez otros no tanto, pero siempre existe esa inquietud porque nos han escrito: oye, ¿cómo hago para colaborar con tal revista? ¿Ustedes hacen la petición o cómo hacen? Las dos cosas. Ambas dos. Sí. Pues, llamamos a las personas que conocemos o a través de intermediarios, que ese es más que todo el trabajo del colaborador. Nos facilitan buscar esos escritores que nosotros no llegamos. Ahora, toda persona que haya leído la revista, que ya tenga años escribiendo en el mundo de la poesía, en la literatura, en los ensayos, en los cuentos cortos, nos pueden llamar, ahí van a estar la dirección del correo, van a estar los teléfonos, nos llaman, se ponen de acuerdo con nosotros y luego de leer el material es importante que no esté cargado de temas políticos, por eso queremos leerlo, ¿no? Como ya dije, hay mucho material para eso, dedicado. Nosotros vamos a dedicarnos solamente a la literatura, ese mundo de la mentira que parece verdadero, a eso es lo que nos vamos a dedicar. De la ficción. Exacto. Así es. Y un último elemento con respecto a las colaboraciones que son bienvenidas es la extensión de los textos. Es decir, si es narrativa, quizás tratar de no pasar de los 1500, 2000 caracteres en esta primera etapa, no porque reneguemos de la extensión de los textos, de que tengamos una fijación con los textos cortos o la minificción, sencillamente es una razón de espacio. Cuando nosotros podamos ampliar, claro, la revista a muchísimas otras páginas, pues serán bienvenidos. Y también cuentos de largo aliento, ensayos, claro, de largo aliento, para darle cabida también a todos, ¿no? A exactamente. Todos. Oye, se nos fue el tiempo. Vamos a tener que, ya nos están haciendo señas. Lamentamos mucho que llegamos al final, pero estos micrófonos son de ustedes cuando quieran volver. Muchas gracias. Cuando la muchas revista gracias. Ya tenga, cumpla su primer añito. Muchas volver, gracias, muchas gracias. Exacto. Que estará también, tal vez, en otro formato, esté más grueso, en fin. Esperemos. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Mientras tanto, busquen su ejemplar y disfrútenlo. Así es. Bueno, muchas gracias a los amigos de Homo Sapiens Literatus. Ya saben, pueden conseguirla desde la librería más especializada hasta su salón de belleza. Así que, mujer, mientras usted se alisa el cabello, se hace sus manos y pies. Y yo siempre digo, ¿cómo se hacen las manos? Si ya están hechas. Bueno, la verdad es que eso te, tu mamá y tu papá no te explicaron. No, mira, hay una semillita que el papá pone en la barriga de la mamá. Así se hacen las manos y los pies. Así se hace. Y nos despedimos como de costumbre con la frase del día. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. William Shakespeare. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información, y Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Bueno, despedimos escuchando el tema Coco Blues de Charles Edward Davenport, mejor conocido como Coco Davenport, en una versión de David Giorcelli. Coco Blues fue un pianista, organista, cantante y compositor nacido en Anniston. Fue expulsado del Seminario Teológico de Alabama en 1911 por haber tocado un ragtime durante un oficio religioso. Así que nos despedimos con la música de Coco Blues. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.